Esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a comenzar hoy con lo que es el nuevo trabajo de los Monsters. Se llama M y esto, Bongo Fush. Con pocas palabras, de hecho se jactan en las notas de prensa de que, bueno, es un disco con pocas palabras y poca poesía. Garaje Punk y Total Trash, el nuevo trabajo de M, o sea, llamado M, de los Monsters, y que bueno, después de, han pasado 5 años de su anterior trabajo, y con este además, pues bueno, están de celebración de los 30 años que hacen como banda, con diferentes cambios de formación, ahora con doble batería y bueno, con dos baterías concretamente en directo que comparten bombo, enfrentados uno al otro, y con el reverendo Bitman a la guitarra, con ese fuzz y a la voz. Uno de los temas, vamos a seguir desgranando temas. Esto se llama Happy People Make Me Sick. Celebrando 30 años con ese nuevo trabajo y en breve también, pues bueno, esto saldrá en el próximo mes de noviembre o por ahí vamos. Y qué iba a decir yo, y bueno, y celebrándolo también con un disco tributo de un montón de bandas, muchas de ellas del sello del Bitman, del Voodoo Rhythm, versionando temas de esta monstruosa banda, The Monsters. Están de gira también y en marzo aproximadamente se supone que van a estar por el estado, pero bueno, poco a poco iremos informando de ello. Nos quedamos con un tercer tema, en un disco que la verdad, así de primeras, pues la verdad es que está muy bien y que, bueno, incluyen precisamente el tema que da título a, bueno, que da nombre al sello, Voodoo Rhythm. Un tema que ya apareció hace unos años en un single dedicado a, bueno, grabado para la ocasión en un festival llamado Muddy Ruts, y bueno, lo han regrabado para, bueno, que quede inmortalizado en uno de sus LPs. Voodoo Rhythm, son los Monsters. We'll be right back. El reverendo Bitman al frente de los Monsters y ese tema que, como digo, pues bueno, en cuatro palabras no más, define un poco la filosofía del sello que regenta desde hace, pues bueno, bastante tiempo. Un colega suyo de aventuras durante todos estos años ha sido Robert Butler. De hecho, es el encargado de, en más de una ocasión, bueno, han grabado con él, y de hecho no sé si también formaba parte del primer grupo que montó como Lightning Bitman antes de convertirse en el reverendo. Robert Butler, que bueno, originalmente es de Portland, Oregón, donde pues bueno, montó una banda mítica de los 80 llamada los Miracle Workers, y ha acabado con, de momento, en Europa, entre Suiza, Francia, y bueno, montando bandas como Get Lost, con los que pues bueno, sacó un disco en Voodoo Rhythm, y desde hace unos años lleva dirigiendo un proyecto que se llama The Shit, precisamente. Banda en la que está, pues bueno, con gente por lo visto de los Eagles of Death Metal y de otras bandas, pero con él a la guitarra y a la voz. Acaban de sacar nuevo disco que se llama La Rue de Chocolat, y de momento pues tienen este corte como adelanto. Corvette Summer. el tercer disco ya de The Shit, el proyecto, el último gran proyecto de Robert Butler y ese curioso bigote que lleva con las puntas rizadas. Y siguiendo un poco en esa onda lisérgica, pero más punk y más, bueno, más ruidosa, los que acaban de sacar también nuevo trabajo este verano son la banda llamada Musk, o sí, Musk, con U, una banda de San Francisco que suenan así. Su segundo trabajo se llama, pues eso, Musk 2, The Second is Coming. Prometedor comienzo el del nuevo trabajo de esta banda, que a veces recuerdan a los Cronk Cranks, y igual también porque en su anterior trabajo hacían una interesante versión de un tema de los Cronk Cranks. Vamos a quedarnos con otro tema. Esto se titula ¿cuál era el que habíamos? No Pain. Yeah. Musk con la segunda parte, su segundo trabajo, y cuyo cantante Rob Fletcher, es el que se encarga también de las portadas de los discos de la banda y también de otros grupos, por ejemplo, pues la banda que vamos a escuchar ahora mismo, The Willful Boys, una banda afincada en Nueva York, pero con varios australianos en su haber. Pues acaban de, además de estrenar también, pues este verano, su primer disco, Rough as Guts, y uno de los temas elegidos como single, y de hecho hay un vídeo bastante tonto pero que funciona, es de este tema, Say It Again. Te lo voy a decir otra vez. I'll tell you something, that is better than nothing, but you're not even listening, so I'll say it again! Willful Boys, con su primer larga duración, después de que hace pues un año o así sacaran un primer single con dos temas, de los cuales, por cierto, recuperan uno de ellos, que es el que vamos a escuchar, Flat Out. Banda que, por cierto, también, bueno, el que canta y toca la batería a la vez es Steven Fisher, baterista de una banda también muy recomendable de Nueva York que se llaman Ballroom, y que, bueno, que también es brutal. Y luego también debe de tocar en otra banda llamada Dozers, o tocaba. Esto se titula, como digo, Flat Out, y son los Willful Boys. Trap! The Willful Boy. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y ahora seguimos con los valencianos La Moto de Fernán, que recientemente también este verano sacaban un nuevo single, Nos la suda todo. Un single, bueno, un EP de 4 temas, en los cuales además, pues bueno, montaron un rollo para ver si sacaban pasta para pues poder editarlo, con la ayuda de gente dispuesta a poner, pues eso, dinero. Y el resultado, pues eso, es un single de 4 temas en la onda macarra de la banda, como por ejemplo este tema titulado La banda de los surferos. La verdad es que pensaba poner solo uno de los 4 temas porque no sé cómo sonará el vinilo en lo que viene siendo un tocadiscos, pero en su formato de MP3 del Bandcamp del grupo, o bueno, si os descargáis, que se puede descargar de forma gratuita, el sonido es la verdad un poco lamentable. No sé si hay alguien más de la misma opinión. O sea, lamentable en el sentido de, no sé, de una calidad un poco rara, pero escuchándolo con cascos y a todo volumen, la verdad es que suena muy bien. Así que vamos a escuchar otro, este Ley Natural, La moto de Fernán. No, ahí se escapaban los que van a sonar después. No, ahora sí, La Ley Natural, La moto de Fernán. La moto de Fernán, con su último trabajo editado en vinilo y bueno, y en MP3 en el Bandcamp lo tenéis. Y aparte, bueno, se ha encargado de la edición también Rufus Recordings, ese sello que, pues bueno, se dedica a estos sonidos punk, garaje, guarros. Y precisamente a otros que ha editado pues recientemente es a Los Zoquetes, una banda que, pues, digamos que el nombre recuerda un poco a Los Zeke, y es que básicamente se dedican a hacer versiones en castellano del grupo de Zeke, vamos. Por ejemplo, este Gañán. ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? ¿A dónde vas, gañana? Evidentemente, como los originales, pues son ciertamente cortos. Concretamente, esto es un EP de, bueno, también editado en 7 pulgadas, con un montón de temas, con 9 temas que en su, bueno, que hay que decir que la verdad no ponen por ningún lado que son versiones, que son temas en realidad de Zeke, porque además es que son muy, muy reconocibles. Pero bueno, supongo que en el vinilo, pues eso, pondrán que son versiones del gran grupo. Vamos con otro tema. Esto se titula Muerte. Zoquetes. Como son tan cortas, vamos a escuchar otra. Fuego. Que estamos escuchando un grupo que hace versiones exclusivamente, por lo que he escuchado en, pues tanto en este EP como en el anterior LP que tenían, no parecen tener versiones, o sea, temas propios. Eso sí, en las letras meten bastante más caña que Zeke, porque bueno, a Zeke se les tienen muchos méritos, pero quizás las letras no son lo más currado del mundo. Vamos a recuperarles, como digo, a Zeke, que eso sí, también el sonido, pues incluso cuando eran más punks al principio, pues era brutal. Por ejemplo, este Holy 750. You know that I even Pues así de rápidos y breves eran. Zeke y estaba, bueno, estaba haciendo otra cosa. Vamos a escuchar otro. 302 Cubic Inch V8 Powerful Blues. Vamos, dedicado a un coche. Tal disco que sacaban en el 94 y que hace unos años pues era reeditado por Relapse Records, el sello este heavy que pues bueno, con el que editaron algunos de sus últimos trabajos. Ahí estaba Zeke y nos quedamos con un último tema, digamos que de cuando bajaban un poco el pistón, y también de este mismo disco, el Super Sound Racing. Titulado el tema Main Line. Y desde que pasamos a los 28 Escupitajos, banda de la casa, digamos, de aquí de la Irola Irratia, que este fin de semana va a estar tocando en el Gaste Locala de Deusto. Ahora mismo, bueno, hablo de memoria, pero creo que era el viernes, junto con... ¿cómo eran? Bueno, luego lo digo. Vamos a escucharles en su LP. El difundiendo valores, formando personas, aunque bueno, ha habido algún que otro cambio de formación y parece ser que tienen también temas nuevos. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, este Apártense, que vamos a primero pararemos aquí a Zeke, que siguen dando la, La Brasa, y ahora sí, vamos con 28 escupitajos. Concierto triple que, bueno, formarán Ectoplasmas, Difuntos Telaraña y 28 Escupitajos. Este viernes en el Gaste Locala, pues dentro de lo que también empezábamos con los Monsters, que cumplen 30 años, y aquí pues también cumplimos en La Irola otros 30. Y bueno, dentro de ese año de celebraciones en las que habrá, pues bueno, un montón de eventos, pues uno de ellos va a ser este, el concierto este de este viernes. Nos quedamos con otro tema de 28 escupitajos, que bueno, con el que empieza la cara B. Españoles, hijos de puta. con 28 escupitajos nos despedimos hasta dentro de 7 días en Shit, en Airola y Ratia. Y no sin antes comentar que, bueno, en el otro extremo, digamos, de conciertos, pues bueno, no quería dejar de nombrar a PG Harvey, que va a estar tocando en el BIME, ya sabéis, el festival este que se han inventado este fin de semana. Y nada, también estará Edwin Collins, que es, pues bueno, un cantante bien elegante también. Y que, bueno, lo de PG Harvey lo digo más que nada porque en su última formación, y en directo debe de ser la que le acompaña, aparte de John Parrish, que se le acompaña en pues, sus últimos trabajos, alguna vez en directo suele estar Mick Harvey, el que fuera pues mano derecha de Nick Cave, tanto en los Bad Seeds, en Birthday Party, en Boys Next Door también, si no recuerdo mal, y bueno, y en tantos otros proyectos. Y aparte, bueno, que tiene su propia carrera, porque bueno, el tío toca de todo y debe de acompañar a PG Harvey en directo. Y aparte también están pues dos de las patas más importantes del Gallon Drunk, James Johnston, que también, por cierto, fue Bad Seeds, la banda de Nick Cave, y Terry Edwards, el saxofonista y bueno, pianista y también, bueno, un gran músico, acompañando a la PG Harvey en directo, por lo menos por comentar. Y nada, hasta dentro de 7 días aquí en Shit.